Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No, es la fiesta de Pinochet, loco! Radio Federación de la Universidad Alberto Hurtado y el Grupo de Estudios Discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen este llamado. Y Chetugun, Tagunche la Huen, la Hual, Cuifi, Meu. No solamente el pueblo mapuche que estamos nosotros defendiendo aquí, todo el mundo. Aquí todo el mundo va a ser. Porque, como nos dicen, nos están prohibiendo las comidas que ahora imagínense que McDonald's dice que no, McDonald's ya salió diciendo que ellos están libres de todo. Cuando eso es la peor basura que están comiendo nuestros niños. Y las mamás, las papás, ¿a dónde llevan los niños? Ah, no, para el McDonald's. Porque ese es demostrarle cariño. El cariño niño se le demuestra cocinándole, haciéndole un plato de comida como sano, un plato de legumbre, que le va a favorecer el día de mañana, le van a agradecer, porque hoy ya lo están matando ellos mismos, la misma gente está matando a sus hijos, y convocado con este Estado que está dando el trabajo, el favor a los grandes empresarios, ¿para qué? Para matarnos a nosotros, ¿sabes? Quieren exterminarlo, pero no saben que nosotros somos mapuche, aquí, esta región es pueblo mapuche, huilliche, y aquí nosotros estamos más que nunca más parados aquí, y vamos a seguir luchando. ¡Marichihuevo, lo ven! ¡Marichihuevo! Marimari, Pupeñi, Pulamien de la capital, en la Guardia de Santiago. Pues nosotros nos encontramos acá en Puerto Vara para manifestarnos por el pueblo mapuche y también por los huincas, digamos que no se dan cuenta todavía que este es un nuevo método de depredación, de colonización a nuestro país y a toda Latinoamérica. Todo ya se sabe que Estados Unidos, ¿cierto?, está perdiendo mucha economía y se están viniendo todos para acá a depredar nuestros recursos naturales, ya sea los lagos, los ríos, los mares, y eso, la naturaleza misma la van a hacer pedazos. Entonces nosotros estamos en contra de eso, como siempre los mapuches defendiendo la Ñuque Mapu. Bueno. ¡Compañero Matías Cotrilero! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Quién lo mató! ¡Los Pacos Culeados! ¡Quién lo mató! ¡Los Pacos Culeados! ¡Quién lo vengará! ¡El pueblo! ¡Vamos chucha, compañero! ¡Luchando, creando poder popular! ¡Luchando, creando poder popular! Estados Unidos genera este tratado a propósito que quiere, ¿no es cierto?, continuar con el tema de la extracción de los recursos naturales en América Latina. Entonces nosotros, conscientes de esa situación, nos hemos manifestado el día de hoy, ya que en Puerto Varas se hizo la cumbre de estos países, de estos presidentes mandatarios, entre ellos Peña Nieto, que asesinó hace muy poco a profesores que estaban manifestándose por sus derechos. Nosotros damos un respaldo y un apoyo solidario a la lucha del pueblo mexicano. Estamos con ellos y les mandamos un saludo desde la región de Los Lagos, desde nuestro sindicato, así como solidarizamos con los peñes, con los hermanos mapuches que están en la lucha y en la pelea por la recuperación territorial. Así con los pescadores artesanales que están cuidando su mar, su fuente de sustento diario de vida. Este modelo económico capitalista neoliberal privilegia a las empresas y a los empresarios en su extracción de recursos naturales, no privilegia a la familia, a la familia popular, a los trabajadores. Es un gobierno antipopular, neoliberal, que no le interesa más que el lucro y la ganancia a toda costa. Y por eso nosotros estamos resistiendo y estamos luchando y organizándonos en Puerto Montt y en la región de Los Lagos para poder decir no al TPP, no a la reforma laboral, no a este gobierno que pretende engañar al pueblo con estas falsas reformas que al final, al cabo y a cuenta, no nos benefician a nosotros como trabajadores. Especialmente como decíamos para la gente en México que hoy día está sufriendo una represión terrible del gobierno en relación a las demandas legítimas que tienen las organizaciones sociales, entre ellas precisamente los pueblos indígenas en México. Un saludo también para ellos y también decirle que desde acá de Chile los pueblos en resistencia, principalmente el pueblo mapuche, le envía un saludo de fuerza y a seguir luchando porque el sistema que se ha globalizado, un sistema que nos está reprimiendo a todos, lo vimos hoy día acá en Puerto Vara, donde está precisamente el presidente de México, a quien le declaramos hoy día como una persona no grata en nuestro territorio. Le decimos claramente lo mismo, el presidente de Colombia, son personas que no son gratas en este territorio, porque ya han demostrado en los tiempos que llevan gobernando que lo que han hecho ha sido reprimir y castigar la legítima demanda social, que hoy día se supone incluso está reconocida como un derecho humano, el derecho a manifestarse públicamente, pero estos estados no lo han entendido así y han reprimido y han asesinado y masacrado, como en el caso de México. Así que para los hermanos mexicanos que luchan, todas las organizaciones sociales, y como digo, en forma muy especial a nuestros hermanos indígenas en México, a seguir la lucha levantando las armas de la dignidad y de la resistencia. Feu Callao. Y amigos de Vitrina Distópica, les saludamos en nuestro sexto capítulo, el segundo en la errancia. Esta vez nuevamente nos alberga Radio La Central Online, a quien agradecemos de manera ferviente. Estamos en el panel masculino, estrictamente, aunque sin quererlo. Hugo. Hola, hola. Paulino, quien les habla. Y tenemos a nuestro panelista invitado, Pato, quien viene desde el sur con noticias desde la resistencia. ¿Cómo estamos, Pato? Bien, muchas gracias, chiquillos, por permitirme este espacio para poder compartir un poco lo que fue esta experiencia. Una experiencia que, bueno, se va a concentrar, pareciera ser, en el no al TPP, pero también nos va a permitir, por ejemplo, conocer algunas otras cosas que el territorio del sur de Chile sigue vociferando, digamos. Claro, exactamente, porque, bueno, para caracterizar un poco, estamos realizando un segundo especial, así como el anterior fue dedicado en solidaridad a los maestros de la CNTE en México, en particular en Oaxaca. Uh-huh. Esta vez queremos caracterizar un poquitito el escenario político a partir de lo que fue la alianza, el encuentro de la Alianza del Pacífico en Puerto Pacífico. Pero que a partir de este encuentro, cuestión que tú, Pato, reporteaste de manera súper exhaustiva, yo diría, y que recogimos recién los audios en lo que acabamos de escuchar como introducción, podríamos caracterizar como el estadio del imperialismo, de la guerra en curso en América Latina. Entonces, bueno, sin más, me gustaría como un poco que abordáramos este episodio, este encuentro de la Alianza del Pacífico en Puerto Varas, caracterizándolo a partir de sus invitados, del cronograma, de cómo se dio esto y cómo se dio también la resistencia, la oposición a este encuentro de los mandamases. Bueno, una de las cosas yo creo que importante es que recalcar, en este caso como invitado, ¿no? Claro. El ensamble, digamos, que hay entre el programa anterior y este, ¿no? Claro. O sea, qué importante también avistar que, digamos, existe una maquinaria que ya opera, digamos, a nivel global, digamos, a nivel casi transnacional, persiguiendo, generando desplazamientos forzados, privatizando, ¿no? Y que, digamos, esta maquinaria se va a reducir principalmente a la instalación de un modelo, ¿no? Por lo tanto, Como primer eje me gustaría como significar eso, ¿no? O sea, que importante ver que mientras en estos momentos están muchas veces acribillando y sitiando a profesores, por ejemplo, en Oaxaca, acá en el sur de Chile, también se está de alguna manera acribillando y sitiando formas de producción, formas de vida, comunidades mapuche, comunidades lafkenche, huilliche, principalmente, refiriéndome a la crisis, por ejemplo, industrial o agropecuaria en Chiloé, entre otras, ¿no? Claro. Y en ese sentido es bien característico el lugar como específico que consideran para realizar esta cumbre, bastante protegido como de las posibilidades de que se llegue a impugnarlo de algún modo. Mm. Pero de todas formas acontece allí una cierta impugnación. No sé si nos podrías contar más del ambiente de... Sí, por ¿cómo supuesto. Fue el encuentro y la resistencia en este encuentro de los cerdos? Bueno, a mí me tocó viajar desde la isla y quiero mandar también un breve saludo a los compañeros cesantes de la Salmonera, principalmente a los compañeros de Castro, que fueron con quienes me recibieron, quienes me acogieron y al mismo tiempo con quienes viajé para allá, así que un fuerte abrazo a ellos. Bueno, fue bien difícil en primer lugar. Nos dimos cuenta de que el dispositivo de seguridad en torno a la ciudad era un dispositivo de seguridad increíble, digamos, increíble en el sentido de que cada una de las pasarelas desde el sur hacia el norte, hacia Puerto Varas, tenía policía en circulando, digamos, había como un amplio operativo también de retenes policiales en todas las esquinas, en todas las curvas. Llegar ya a la ciudad de Puerto Varas, que digamos es un enclave bien particular, porque es un enclave muy pequeño, digamos, y que está muy concentrado, es muy céntrico, ¿no? Está muy centralizado todo, ¿no? Está como todo el centro ahí mismo, al lado de la orilla del lago. Por lo tanto, llegar ahí era encontrarse con el GOPE, con las vallas papales, sí, guanaco, zorrillo, pero una de las cosas más increíbles es todo muy normalizado. Yeah. O sea, parecía un paisaje natural. Exactamente, pareciera ser que justamente el espacio lo requería, lo necesitaba y por lo tanto lo había normalizado, ¿no? Claro. O sea, la gente que circulaba ahí era... Nadie se sorprendía de la existencia de eso. Exactamente. Aparte que entrar también al centro de Puerto Varas era encontrarse igual con un proceso de racialización que también construye la ciudad, ¿no? Claro, por lo eso tanto, es muy importante. Que en este caso el carácter, o sea, como la singularidad del territorio, súper racializado, digamos, era también, o hacía funcionar la ciudad como un dispositivo de seguridad por excelencia, ¿no? O sea, el Peñi, el Alamien, ¿no? El nosotros moreno, ¿no? Nosotros morenos que llega, Ya era sospechoso. Blue simplemente jean y zapatilla. Por estar ahí. Exactamente. Blue jean y zapatilla, blue jean. Oye, ¿no? Y a diferencia, me imagino, de los polerones North Face y la chaqueta de la nieve. Exactamente. Del fenotipo más alemán. Porque sí, esta ciudad tiene un antecedente, una genealogía de colonización alemana importantísima. Importantísima. Claro. O sea, quizás recalcar eso, quizás dar cuenta de eso, ¿no? Claro, porque es súper importante, porque lo que decís tú es que a propósito de esa historia, de esa genealogía de la ciudad, es inmediatamente ya un dispositivo para evitar justamente que se puedan producir elementos o eventos que no quiere que se produzca aquellos que realizan esa cumbre. Exactamente. O sea, por un lado está el evento, ¿no? El evento que, digamos, me imagino que todo el dispositivo de seguridad quería prevenir, ¿no? Que era la interrupción de la cumbre. Claro, ¿no? Claro. Por los diversos llamados a FUNA, ¿no? Y al mismo tiempo, organizaciones, colectivos, individualidades, están generando, por ejemplo, la hostilidad con respecto a Peña Nieto, ¿no? Claro. La presencia de un presidente de esas características, asesino, genocida, ¿no? Narco, entre otras. Por lo tanto, no solamente el evento de la interrupción, también es el evento, digamos, de la aparición, de la presencia del Lafkenche, por ejemplo. Tú llegabas y la feria de la Alianza del Pacífico estaba instalada ahí en el centro, ¿no? Al lado del hotel. Que esto era una especie de muestra, un botón de muestra de las artesanías, pero todo muy higienizado. Digamos, creo que estaba metido ahí Pro Chile, que es una instancia que pretende, a partir de la Corfo, crear algo así como una imagen país. Como la imagen corporativa de Chile. Es la imagen corporativa de Chile. Entonces vende servicios, por ejemplo, para el audiovisual, por ejemplo, de locaciones, de que aquí... Si quieres rodar una película en Chile, tienes cordillera, claro. Tienes desierto, tienes bosque, valdiviano. Claro, tienes Torres del Paine, tienes Puerto Vara. Casita alemana en el sur de Chile. Clasificada. Claro. Oye, pero mira, antes de abordar así específicamente el escenario, caractericemos un poco la Alianza del Pacífico. Es un encuentro de cuatro países, como decíamos, al alero de Estados Unidos, en la medida en que son parte de un bloque político. Si se quiere, comillas, geopolítico, aunque es un lenguaje un poco heredado de la misma disciplina militar fascista, sí. Donde está Chile, Perú, Colombia y México. Exacto. Entonces quienes se encontraban ahí eran los presidentes, ministros y empresarios de estos países. Claro. Sí, de hecho el cronograma era dos días de ministros, día jueves era empresarios y el tercero mandatario. Ese era el cronograma, duraba cuatro días. Claro, una Alianza del Pacífico que además tiene la iniciativa de precisamente intervenir las organizaciones que la propia Latinoamérica se estaba dando. O sea, es una manera de responder a las posibilidades de que la hegemonía, digámoslo, del país del norte se viera amenazada, y precisamente a partir de eso se instala también, y eso es interesante como dato, el modelo chileno como un modelo digno de imitar, y además como un modelo deseable, como el modelo a seguir para los países que quieren progresar dentro de esta Alianza del Pacífico, que es muy parecida a la Alianza para el Progreso, digamos. Claro, AP. Sí, o sea, nos damos cuenta de que exactamente funciona la Alianza del Pacífico dentro de una estrategia global, ¿no? No solamente el modelo chileno, sino que también hay que tener en consideración el modelo peruano, ¿no? Que, digamos... frente a este simulacro, ¿no?, del conflicto territorial, de la guerra del Pacífico y todo eso, ¿no?, ahora nos traslada a este escenario de la guerra por el mejor modelo de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, es un patrón de desarrollo del sur claro. del continente, que digamos vuelve a emerger o hace emerger a toda Latinoamérica como una potencia económica importante, ¿no? Claro. Para las inversiones, sobre todo extractivistas. Exactamente. Y además, como está fundado los principios de un neoliberalismo, no tiene ningún problema en que los países compitan, digamos, por quién es más capitalista de estos países y quién puede asegurar, en el fondo, mejores escenarios para la inversión de las empresas extranjeras, que fundamentalmente vienen a saquear territorios, digamos, a la extracción, y que parte, por ejemplo, en lo mismo caso de Perú, parte con una suerte de alabanza de lo que fue el milagro chileno, entre comillas, claro. Y que luego intenta superarlo, así como llegar más allá de lo que el propio Chile puede hacer, y de eso las cifras de crecimiento de Perú hace que se enorgullezcan, ¿no? Así como que las cifras macroeconómicas son mejores que las de Chile, así como ese un dato para evaluar sus propias políticas. Claro. Bueno, pero ¿qué es lo que en el fondo, no sé, ahí para hincar el diente más en términos analíticos, qué es lo que acontece con este encuentro de la Alianza del Pacífico? ¿Qué es lo que nos revela en términos de cambio de escenario? Porque habíamos conversado en los anteriores programas que se había venido ciertamente dando un giro hacia la derecha tradicional oligárquica en América Latina, en Argentina Macri gana las elecciones, dan el golpe en Brasil, en Bolivia pierden, Evo pierde el referéndum, en Venezuela el oficialismo pierde las elecciones legislativas, y sin que pretendamos que todas estas iniciativas, comillas, progresistas sean en realidad anticapitalistas, porque ciertamente uh-huh. operan bajo otra forma de capitalismo, digamos, donde el Estado al menos asegura derechos sociales, etcétera, sí al menos comportaba incluso simbólicamente en oposición a los intereses de Estados Unidos y del bloque imperialista clásico, si se quiere. Entonces, la pregunta puede ser, Pato, como ¿cómo tuviste que este episodio viene a enmarcarse dentro de esta relación imperialista en América Latina y dentro de esta, comillas, guerra en curso? Uh-huh. Bueno, término, digamos, más concreto. O sea, yo creo que hay una escalada. O sea, con la Alianza del Pacífico no solamente emergen estos nuevos tratados y estos corredores normativos, porque al final eso lo vamos a conversar después, pero estos corredores normativos que empiezan a aparecer, sino que junto con la Alianza del Pacífico, o más bien como antecedente a la Alianza del Pacífico, tenemos, por ejemplo, tierra quemada en el norte por el desborde de los relaves mineros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos la catástrofe ambiental en la Isla Grande de Chiloé, ¿no? Claro. 8.000 cesantes en menos de 2 meses, ¿no? Claro. Tenemos al mismo tiempo una migración, digamos, de empresas transnacionales desde los lugares de catástrofe hacia el extremo sur de Chile, ¿no? O hacia la región del Biobío, por ejemplo. O hacia la región del Biobío. O sea, tenemos el proyecto Octopus en la bahía de Pencolirquén. Y ahora lo que veníamos conversando, ¿no? Este nuevo tratado que empieza a emerger entre binacional entre Argentina y Chile, que se va a llamar el Tratado Constelación, que es un gran proyecto minero que va a ser más grande incluso, la grandilocuencia, por lo menos corporativa, dice, va a ser más grande aún que el terrorífico Pascualama. Por lo tanto, hay que seguir poniendo ojos. Por lo tanto, yo creo que no es solamente la Alianza del Pacífico, sino que esta seguidilla, digamos, de escenarios de devastación con la cual el extractivismo empieza a operar. Ahora, son escenarios de devastación que, como conocemos, se empiezan a fundan, digamos, Puerto Vara, y al mismo tiempo nos enfrentan ahora a una nueva política, digamos, de incentivos de extracción de mineral, como también de extracción cultural, ¿no? De extracción de saberes. Por lo tanto, hay que poner ojo, yo creo, que en que el extractivismo y esta Alianza del Pacífico no solamente habla del recurso natural. Del recurso natural, sino que también del agotamiento de territorios, ¿no? De territorios que pueden ser urbanos también, ¿no? Por ejemplo, la avanzada entre esta mixtura que hay entre capitalismo inmobiliario, ¿no? Y las políticas de seguridad. Políticas de gentrificación urbana, ¿no? Claro. ¿No? Otra forma también de extractivismo, por lo tanto. Exactamente, porque avanza como una suerte de tsunami que puede ir arrasando todo porque tiene diferentes aristas, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, el tratado este binacional, porque se agota el recurso que se está explotando. Y la industria del salmón. Claro, la industria del salmón. Y además coincide con que cada vez que se instala una nueva industria genera su propia forma de habitar, que es básicamente los dormitorios, ¿sí? Como el intento de aplanar la vida allí mismo, de lo que se puede hacer para generar en fondo su suministro de personal, ¿sí? y que es cotidiano en cada lugar donde se instala un proyecto de extracción importante. Yo creo que eso es una de las cosas que yo quiero dejar bien como para después seguir y retomarla, ¿no? Pero es que una de las cosas que nos deja, digamos, la Alianza del Pacífico es la necesidad que tenemos, que todos tienen, ¿no? De todas las organizaciones, digamos, de todas las formas de vida que en estos momentos están tratando de emerger, digamos, en esta vorágine extractivista, de la necesidad que tenemos de levantar, de visibilizar, de indagar los procesos de valorización con las cuales, digamos, la vida cotidiana está siendo incorporada como capital, ¿no? Como valor de cambio, ¿no? Claro. Por lo tanto, no solamente poner el ojo en el territorio, o sea, hay que poner el ojo en los territorios, por ejemplo, en la isla, ¿no? En los saberes locales, en el impacto a nivel territorial que genera, pero también tener la necesidad de que ese proceso territorial que puede ser la isla también está operando en la ciudad y necesariamente entre sí tienen que dialogar. Uh-huh. Y yo creo que esta Alianza del Pacífico, más bien el hecho de la FUNA, justamente yo creo que tiende para allá, porque fue el momento en que se encuentran pescadores cesantes, con estudiantes, con comunidades mapuche. Por lo tanto, que empiezan cada uno, cada una a expresar, digamos, con el... Claro, yo creo que además eso da pie para lo que podemos hablar en el segundo bloque, porque tiene que ver con justamente cómo este tipo de contratos que se van a generar a partir de este tipo de tratados ignoran, vulneran y de hecho expresamente rechazan la consideración de las variables particulares y locales de los lugares donde estos se insertan, ¿sí? Como una forma de valorizar su propia producción. Y por tanto, no puede sorprender que eso suceda, porque es precisamente lo que buscan expresamente. Entonces, quizás podemos en un segundo bloque desmenuzar más eso, ¿no? Sí, bueno, antes de pasar a la transición, me gustaría que recogieran también esta idea de la irreductibilidad de ciertas resistencias, porque ciertamente no es lo mismo acabar con, qué sé yo, una forma de vida que se quiere que es más reciente que con una forma de vida ancestral. No pueden acabar con la vida y la defensa de la vida, la defensa de la tierra, la defensa del mar, la defensa del agua, es la defensa de la vida. Entonces creo que es súper importante hacer hincapié también en ese punto. Claro que además tuvimos suerte de escucharlo en los testimonios, que precisamente dice así, nos quieren aniquilar, pero no van a poder, en tanto somos mapuche y aquí hemos estado y aquí vamos a estar, que es también lo que señala Armando cuando habla de la resistencia indígena también en México. En Chiapas, claro. Claro. Claro. Sí, una cosa muy muy muy breve. Tener ojo con que esta irreductibilidad de la resistencia, esta irreductibilidad, digamos, de las conexiones, de las formas de vida con sus territorios, o sea, digámoslo, de esas características, ajá, se están enfrentando igual a esta otra forma de integracionismo capitalista, ¿no? El multiculturalismo. Claro, claro. Y ahí es donde entra la Feria de Pro Chile también. Exactamente. O sea, el dispositivo multicultural, como una asepsia, ¿no? Es una asepsia, digamos, de encuentro con una asepsia turística, una asepsia artesanal, ¿no? Que sea muy limpio el encuentro con esta forma de vida, ¿no? Completamente fetichizada. Claro. Completamente. Claro. Por lo tanto, así poner el ojo, ¿no? Con las diversas formas del territorio. Exacto. ¿No? Perfecto. Oye, vamos entonces ahora con una canción y a la vuelta venimos con el bloque internacional, pero que seguimos desmenuzando imperialismo en América Latina. Diarrea, que cagara, que cagara y que cagara. Ahora estamos con nuestro amigo Pato, quien, como señalamos en el primer bloque, reportó el encuentro de los mandamases de América Latina. Cerdos. En Puerto Varas, donde se reunió con motivo de la Alianza del Pacífico. Y los integrantes de la Alianza del Pacífico en América Latina, que son Chile, México y Perú y Colombia. Al menos tres de estos coinciden con los integrantes del Trans-Pacific Partnership, el TPP, y el que es el Acuerdo Internacional Transpacífico, sobre el cual ahora vamos a hincar el diente. Entonces, antes de eso, igual habría que referir por lo menos un par de elementos contingentes de lo que está pasando en Perú y también en México. O sea, en México ya habíamos dedicado el capítulo anterior a la resistencia de la CNT contra las políticas neoliberales en educación. Y bueno, en Perú hubo elecciones presidenciales hace bastante poco, donde resultó electo el gringo Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, a ver si podemos comentar. Donde la elección era bastante limitada, digamos, entre las alternativas que había con Keiko y PPK. Como elegir entre Lagos o Pinochet. Una cosa así, ¿no? Más o menos. O bueno, ahora vamos a tener Lagos y Piñera. Sí, claro. Sí, pero qué increíble cómo se vuelve a repetir, digamos, esta figura maquiavélica, ¿no? Así como esquizoide, ¿no? ¿Del mal menor? De los Fujimori y de los Pinochet, ¿no? Sí. O sea, nuevamente vuelve a resurgir frente a la angustia, digamos, de esta vorágine capitalista. Una figura tan maquiavélica, ¿no? Que por un lado es, digamos, pura violencia, ¿no? Claro. Pura violencia soberana, pero al mismo tiempo es pura gestión capitalista, ¿no? Claro. Y Kuczynski con esta ambigüedad, ¿no? Bien, que socialdemócrata, ¿no? Que todavía mínimamente habla algo sobre los derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una persona con un historial capitalista increíble. Claro, y que viene también como a procurar que el paso o que la profundización de las medidas neoliberales se den en el marco de lo que mismo la Concertación pudo tener en su momento, como un marco de entre comillas humanista, como para justificar en el fondo cualquier saqueo que en el discurso se va a entender como parte del progreso, como parte de una preocupación por el desarrollo de la sociedad, como incluso, no sé, en un momento Ricardo Lagos, su eslogan fue crecer con equidad. O igualdad. Equidad, igualdad era, claro, igualdad. En ese tiempo todavía no estaba de moda equidad. Claro. Pero que finalmente era simplemente, digamos, estratégico de algún modo para precisamente profundizar las medidas que ha venido tomando ya Perú hace un tiempo. Oye, brevemente me gustaría que mencionáramos qué es lo que ha continuado ocurriendo en Oaxaca, en particular con la lucha de la CNT, de los trabajadores de la educación. Sí, bueno, la última información es que tenemos, aparte de que la represión continúa también, es que se intenta generar una especie de negociación, pero que en el fondo el panorama general es bastante desolador, porque lo que se está produciendo es la instalación generalizada, lo decíamos la vez pasada, del modelo de distintas aristas del modelo neoliberal en México, y que por tanto las alternativas son bastante clausuradas cuando, por ejemplo, incluso el presidente Peña Nieto está acá en la alianza, en la cumbre de la Alianza del Pacífico, precisamente para asegurar que las medidas que se están tomando van a llevarse a cabo, digamos, ¿sí? Mientras tanto pueden estar hablando muchas otras cosas en el propio país. Claro. Bueno, y decíamos, brevemente para entrar ya de lleno a la conversación de nuevo con Pato, que Colombia, que es el otro país integrante de la Alianza para el Pacífico, parece que tiene muchas ganas de integrarse al Trans-Pacific Partnership. ¿Qué es el TPP? Son 12 países, digamos. 12 países, 5 de Asia, 5 de América y 2 de Oceanía. Ah, claro, porque está Australia y Nueva Zelanda. Exacto, y que por eso es Trans-Pacífico. Este acuerdo se estuvo negociando al menos por 5 años en secreto, hasta que el 5 de octubre del año pasado se terminaron las negociaciones y se dieron a conocer recientemente por Nueva Zelanda es que fundamentalmente los 6 puntos más importantes del TPP refieren digamos dimensiones de la economía y de la forma de vida capitalista muy muy muy relevantes, porque se refieren a una nueva regulación digamos transnacional de la propiedad intelectual, que afecta directamente a las comillas industrias culturales, De los medicamentos biológicos, que asegura también la extensión de las patentes de las moléculas químicas de los medicamentos para que no sean comercializadas los medicamentos genéricos. Exacto. En Chile pasa de 5 a más a 8 años. A 8 o 9 años. Regula el mercado mundial de las semillas también, por eso hay tanta oposición también de las comunidades indígenas, sobre todo de los países americanos, porque tanto México como Chile y Perú son de los países en América que tienen mayor cantidad de población indígena. Claro, y Monsanto tiene por eso mismo tanto interés también en este tipo de acuerdos. Claro, pues hay un saludo cariñoso a nuestra amiga Ena Bombaer. Ciertamente otro de los elementos es el medio ambiente, que huelga decir, la lógica es que se procura en primer lugar el comercio, que es la protección, comillas, del medio ambiente, y finalmente el resguardo de los inversionistas, que es lo que nos lleva a uno de los puntos, yo creo, más importantes y sobre el cual Pato puede hincar más el diente, que es el elemento jurídico transnacional, porque hay un cambio de la lógica cuando ya no es un Estado el que tiene que regular o visar las inversiones en un territorio. Sí, bueno, son hartas cosas, yo creo que son importantes de recalcar. Por ejemplo, la necesidad, digamos, del que el TTP instala, digamos, en estos cuatro países como una exigencia, digamos, es una exigencia normativa. Claro. O sea, eso opera, ¿no? Una exigencia internacional con respecto a la soberanía, digamos, estatal, nacional de estos cuatro países, en la cual lo que se instala, digamos, es un canal normativo. Impases que puedan existir, por ejemplo, entre los intereses de una transnacional o una corporación con los de un territorio en específico. O un, ¿no?, estado en específico. O un estado en específico. Sí, es muy fundamental este punto, porque además hay que decirlo, yo creo que es súper importante, el TPP representa el 40% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, cuando estas economías reunidas, ¿sí? Entonces, uno de los elementos fundamentales de los contratos transnacionales son precisamente el problema que tienen, teórico y jurídico, de hacer cumplir legislaciones que son diferentes unas de otras. Y la solución corporativa, ¿sí?, es generar su propio derecho. ¿Y cómo genera su propio derecho corporativo? A través de que el contrato no tiene ninguna certeza más que la voluntad de las partes, dice. Y a las partes las considera particulares. Entonces un Estado puede firmar un contrato con una empresa particular y el contrato va a obligar al Estado a hacer cumplir las obligaciones contraídas, digamos, en este contrato, más allá de las legislaciones nacionales. Eso en general, hasta ahora, ha provocado distintas problemáticas entre los Estados y algunas corporaciones que se han resuelto y que se suelen derivar a lo que se llaman arbitraje o cortes de arbitraje internacionales, que en Chile la administra la Cámara de Comercio de Santiago y en juez y parte. Claro, juez y parte. Y a nivel internacional tiene la CIAMI como de estas empresas de arbitraje o estas cortes de arbitraje más importantes. Y este tratado viene a asegurar que los países que suscriben, digamos, tengan que respetar ese tipo de forma de asegurar las inversiones. En el capítulo 9 del TPP, que es justamente sobre inversiones, eso queda como establecido, digamos. Entonces, precisamente lo que genera es una forma normativa que no respeta ya o que no está asociado a ningún nivel territorial y que por eso puede vulnerar cualquiera de los contextos locales, porque está y reconocido así, ¿no?, voluntariamente reconocido así, está asociado únicamente al territorio que ellos mismos inauguran en el momento que se firma el contrato. ¿Sí? Y eso no existe en ninguna otra parte más que en el propio contrato. Sí, una cosa, yo no sé, pienso que es muy, muy, muy, muy catastrófica, es esta conversión o aparición de una nueva categoría o de una nueva condición que tiene que ver la transformación del individuo, ¿no?, que se supone que el Estado ha asegurado y garantizado ciertos derechos, ¿no?, y la conversión de este individuo, modernamente entendido, uh-huh, a corporación. Por lo tanto, digamos, este individuo ya pasa necesariamente a ser corporación para poder tener un derecho y tener cierta soberanía garantizada por el Estado, ¿no? Al final, el Estado pasa a normativizar toda posibilidad o toda figura jurídica en base a la subjetividad, digamos, de la corporación. Por lo tanto, mientras tú más emprendas de ti mismo, Mientras mejor te vendas, ¿no? En este mercado corporativo, que más encima está patentizado. Claro. ¿No? Que más encima está patentizado, más derecho tienes, quizá, o más garantías te puede asegurar el Estado. O sea, esta mixtura, este problema, digamos, esta confusión, yo creo que es lo más problemático del TPP y estos corredores normativos que empiezan a instalarse a nivel global. Claro, es porque es bien singular, porque como al no y expresamente al buscar no estar intervenidos por contextos locales, por lugares o por los antiguos estados nacionales, lo que va a utilizar el Estado es simplemente en la profundización de una lógica que nosotros podemos ver continuamente, que es la lógica de que el Estado se transforma básicamente en un organismo de contención, ¿sí? Donde lo que decía, no sé, la baja de la mano derecha del Estado, es decir, de los servicios del Estado, y la incorporación de política represiva básicamente como forma de presencia del Estado. ¿Por qué? Porque estos acuerdos que son vinculantes hacen que el Estado tenga que cumplir, así, el enforcement, que se llama la fuerza de para hacer cumplir la ley, digamos que el contrato recae igualmente en los estados, y con eso entonces el Estado se transforma básicamente en el brazo armado de un derecho corporativo global, ¿sí? Porque el TPP no es únicamente el único tratado de estas características, sino que también está el TTIP, que es un tratado que va a involucrar a países europeos y así en otras regiones que vienen a inaugurar una nueva arquitectura, ¿sí? De las relaciones internacionales. Y es bien peligroso porque precisamente el Estado renuncia a su soberanía, entre comillas, para hacer cumplir las disposiciones contraídas en los contratos, pero no así para hacer cumplirla en el sentido de la policía, digamos, en el sentido de la imposición de la fuerza. Y entonces el Estado aseguraría únicamente justamente a aquellos individuos que pasan por el filtro de la corporación. O sea, vidas normalizadas, territorios normalizados, que son, digamos, territorios, digamos, dispuestos para la inversión corporativa. Por ejemplo, Oaxaca, ¿no? O sea, en estos momentos el aplanamiento, digamos, del CNTE, del magisterio y de estas voces que están luchando por una educación otra, digamos, necesariamente tienen que ser eliminados, y bueno, ahí justamente está el aparato estatal, que se encarga de la neutralización de estas fuerzas, digamos, ¿para qué? Para instalar un proceso de privatización educativa, ¿no? Claro. Y donde lo que entra, digamos, no es una corporación directamente, sino que es un patrón de desarrollo, que por ejemplo es el patrón normativo OCDE de educación, que empieza a estandarizar todos los principios educativos. Exacto. En el global. Y quizás lo más curioso es que en este momento actúa la fuerza para hacer cumplir una suerte de política pública, que todos sabemos que tiene las raíces que tiene, pero eventualmente con la firma de este tipo de contrato, con este firma de este tipo de tratado, esa fuerza va a actuar en otra dirección. Va a actuar simplemente por contrato. Claro. Porque lo que hace en el fondo este derecho corporativo es que se pueda contratar la fuerza policial para hacer cumplir una ley que no tiene otra forma de hacerse cumplir, porque no tiene otro fundamento más que el propio contrato. Los estados ahí como subcontratistas en el fondo de estas nuevas conglomerados de corporativos transnacionales. Exactamente. Sí, donde se distingue mercado y seguridad, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos, claro, un caso muy especial, digamos, el caso de Caimanes hace muy poco, ¿no? Uh-huh. Que por, digamos, a nivel jurídico sale a favor la comunidad, ¿no? Pero en términos operativos, claro, la policía sigue resguardando la inversión de Luksic. Claro. Por lo tanto, ahí ya tenemos un claro ejemplo, ¿no? De lo que es este proceso. Lo mismo también lo que fue el Mayo Chilote, ¿no? Así con distintos otros territorios. Bueno, y después lo que va a ir pasando crecientemente, yo imagino, con la agudización de los conflictos socioambientales, es que también se van a empezar a privatizar las fuerzas de orden, las fuerzas militares, como lo que ha pasado en Afganistán y en Irak. Ajá. O sea, ahora ya no es el ejército regular de Estados Unidos desplegado en estos territorios, sino que son empresas de seguridad que, comillas, prestan servicio, son mercenarios, claro, al servicio de un estado. Pero, digamos, dentro de lo que es una lógica de ocupación y una lógica de extracción y una lógica de nueva regulación de la economía. Entonces, no nos sorprendamos cuando tengamos acá en el Gualmapu, por ejemplo, fuerzas privadas ya, digamos, comillas, legalmente instaladas, atacando los territorios y atacando las comunidades. Sí, yo igual creo que de todas maneras acá siempre opera el principio de la economía. de la economía en el poder, digamos, en el ejercicio del poder. Entonces, mientras se pueda contar con el Estado como fuerza de represión o como fuerza de seguridad de parte de las corporaciones, que es lo que más o menos va apunta a este tipo de tratado, se le hace necesario en ciertos países que prolifere la fuerza de seguridad privada. Y eso está por verse, digamos, pero a mí me parece así porque prima el principio de la economía siempre. O sea, si lo puede hacer gratis, porque vamos a tener que contratar, porque gratis entre comillas, porque que no es nada de gratis. Claro, porque la plata, o sea, ahora compraron 140 misiles en qué sé yo, y el Estado está gastando constantemente plata en fortalecer ese tipo de disposiciones, pero para las corporaciones les sale gratis. ¿Sí? Si tuvieran que poner plata ellos contratando fuerzas de seguridad, eso es menos económico en términos de ejercicio de su propia dominación. O sea, pero ahora las forestales en Gualmapo igual ellas colocan plata para las fuerzas de ocupación del GOPE y de la Fuerza Especial de Carabineros, de la novena zona de orden de la Araucanía. En tanto, todavía no entra en vigencia un tipo de acuerdo como este tampoco. Claro, pero es que por eso digo, en alguna medida igual nos podemos anticipar al escenario que puede venir en términos de la privatización securitaria. Sí, bueno, es que eso está para discutir, porque yo creo que eso no es lo que va a suceder, ¿cachai? Sino que lo que sucede es con este tipo de tratado es que el Estado se hace privado simplemente, ¿sí? O sea, actúa al servicio del interés corporativo y que lo que le hace ahorrarse la plata de lo público, lo que ha sido privatizado. Claro. Y digo, ha sido privatizado no necesariamente por el ejercicio mismo del poder que puede generar la policía interviniendo, ¿no? Sino cuando ya se instala, digamos, en términos subjetivos, toda la sociedad a operar en términos del consumo, del endeudamiento masivo, de la clientelización. Por lo tanto, la privatización de lo público pasa también por eso, más que por las estructuras. O sea, las estructuras son importantísimas de empezar a evidenciarla, a difundir, a denunciar, digamos. Pero es también importante dar cuenta de que los procesos al final del extractivismo pasan también por la capacidad de Es un concepto que yo creo que hay que empezar a criticar en todos los aspectos, de empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, o sea, la capacidad que tiene el sujeto de volverse emprendedor de sí mismo, responsable de su situación, de capitalizarse, ¿no? Y al mismo tiempo de operar como policía, ¿no? Frente a aquel que no ya se ha normalizado en los mismos términos. Exactamente, yo creo que de hecho ese es un ejercicio más económico, porque va de la mano con la idea de la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial, que son precisamente dispositivos ya no para paliar algo, sino derechamente para intervenir comunidades. Si no es que vayan a decir, bueno, nosotros no estamos mandando aquí una cagada, estamos contaminando y vamos a paliar, sino que vienen desde antes posibilitando el ejercicio de la propia empresa que va a instalarse. Y lo que hace justamente es ofrecer algún tipo de cambio, de algún tipo de dones, digamos, para que los individuos justamente vayan a concebir lo que viene desde el punto de vista del neoliberalismo o de una subjetivación favorable a la individualidad que le favorece al mercado a su vez. Sí, y ahí el culpable es el territorio, ¿no? O sea, el territorio que se mantiene, digamos, indómito, así como lo ha sido el Gualmapu, así como lo están siendo diversas organizaciones, diversas comunidades, ¿no? El culpable es el indómito, ¿no? Por lo tanto, como se niega a incorporarse a esta responsabilidad social corporativa mundializada, tiene que ser de alguna manera neutralizado, ¿no? Y son nuevas prisiones las que empiezan a operar, claro, ¿no? Sobre ella. Claro, y ahí está el brazo represivo que va a actuar justamente contra la oveja que se resiste volver al rebaño. Exactamente. Sí, bueno, ya vamos a dar por finalizada. No quisiéramos dar por finalizado este sexto capítulo, porque en realidad hay hartas cosas más que decir. Sin embargo, en virtud de la, comillas, economía del tiempo, porque estamos bastante atravesados por esa, por esos conceptos. No. Bueno, pero en definitiva, sí, mucha gente también nos ha hecho saber que los programas de una hora y media a lo mejor se hacían un poquitito largos, difíciles de escuchar en ciertas circunstancias. Entonces, además, como estamos todavía en la errancia, claro, en la búsqueda de un espacio donde instalarnos, hemos probado este nuevo formato. Sí, bueno, más Twitter que Facebook, digo. 140 caracteres. Snapchat. Vamos a ir desapareciendo. Oye, Pato, te queríamos agradecer muchísimo por tu presencia, por tu reporteo, por el material que nos compartiste, por el testimonio que nos has compartido y por también la reflexión y la analítica que hemos desplegado acá. Disculpen, chiquillo, antes también les quería dar las gracias por permitirme justamente es necesario encaminar, digamos, las afinidades para poder construir espacios de expresión, de amplificación, digamos, de lo que está aconteciendo en distintas zonas del país, ¿no? Y no solamente del país, sino que a nivel internacional, cuando esta maquinaria está operando. Por otro lado, quería enviarle un fuerte saludo a todas aquellas personas y comunidades y organizaciones que me, digamos, que me acogieron, ¿no? Exactamente. Mandar un fuerte abrazo a las comunidades de Lafkenche, de Miguín Bajo, que tienen una gran experiencia de resistencia frente a esta maquinaria extractivista, el acueducto de Selco principalmente, por ejemplo. Claro. A las comunidades huilliches, que en estos momentos están tratando de recuperar sus costas del extractivismo industrial, de Marine Harvest, de Camanchaca, de industrias salmoneras tan terribles que han devastado toda la isla. Al mismo tiempo a los colectivos organizados que nacen, crecen y empiezan ahora a proliferar después de este gran mayo chilote. Un fuerte abrazo a ellos. Y más al sur, a las compañeras de la recolección de frutas de Chilwe, que a la compañera Pabla principalmente, que fue quien, ahí tenemos unas entrevistas que en algún momento saldrán. Un gran fuerte abrazo también para ellos. Eso, nada, y de nuevo, muchas gracias, y obviamente queda como un nuevo panelista adjunto de Vitrina Distópica. Es la errancia. Oye, esto fue entonces nuestro sexto capítulo de Vitrina Distópica, La Realidad No Es Capitalista, por Radio La Central. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Qué le gustó o no le gustó? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No soy tan fácil. Ya sé qué pasa, será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Miré las puntas de un mismo lazo, me iré tranquila y me iré despacio. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca de mí, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, ya está, tranquila, ¿a dónde va? A ver, vamos para allá, para allá no hay policía. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Y hablo de cambiar esta nuestra casa.